Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Aquí estamos de vuelta y estamos de estreno, ¿no, Manu? ¿Qué onda? Estamos estrenando un tema nuevo de Acorazado Potemkin. Bueno, Acorazado Potemkin tiene un nuevo álbum en gatera, ya lo tienen grabado, lo tienen masterizado. Es más, tienen la presentación oficial del disco, que es el 3 de noviembre en Niceto Club, y ya hay un adelanto de este nuevo disco que ahora vamos a escuchar, pero también luego de escucharlo vamos a estar hablando con Eduardo Fabregat, sí, que hoy a la noche va a estar haciendo por Facebook Live una especie como de conferencia en inglés, ¿no? Sí, ¿cuánta inglés, no? De conferencia por streaming, ¿otra donde vez, loco? Donde uno va a poder no solamente escuchar parte, no solamente este tema adelanto, sino de todo interview, el disco, una interview con los mismos músicos y Eduardo ahí coordinándola. Así que luego de escuchar el nuevo tema de Acorazado Potemkin, parte de lo que es Labios del Río, que hablaremos con él. Así que escuchemos el adelanto. Dale. Y luego les comentamos. Live, esto la tribu. Es live, live now, en La Tribu. Right now, esto es Acorazado Potemkin y su rol. Thank you. Bueno, lo que acabamos de escuchar es el adelanto exclusivo para todo el mundo, no para nosotros, de lo que es el nuevo disco Labios del Río, y acabamos de escuchar el tema Sopa de Alambre, y estamos conectados vía telefónica con el amigo Eduardo Fábregat, periodista que tiene en su propio haber una influencia importante de lo que es saber qué es lo que pasa hoy por hoy en la escena. Así que lo saludamos. Eduardo, ¿cómo estás? Nico, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, una alegría que te conectes y una alegría hablar con vos. Aquí estamos. Gusto. Además, la tribu yo la llevo en el corazón, la gente de la radio lo sabe, es un lugar que yo quiero mucho, así que siempre es un placer hablar con la radio. Totalmente, y te has estado aquí bastantes veces y esperamos que vuelvas cuando quieras, sí, este verano, sabe, este verano. Cuando uno deja las puertas abiertas, viste, siempre se puede volver a entrar. Entonces, eso es lo importante siempre. Me alegro. Bueno, estamos contentos, emocionados con esta con este adelanto y esta nueva salida de Labios del Río, el tercer disco de Acorazado Potemkin, que hoy a la noche vamos a estar como picándolo y pudiendo acceder a también las otras canciones más allá de Sopa de Alambre que acabamos de escuchar, y la verdad que se viene así como poderoso. Y Acorazado es una de las bandas que uno no necesita preguntar qué es lo que está sonando, uno pone un tema de Acorazado o escucha por alguna consecuencia andando por ahí un tema de Acorazado y sabe que es esa banda, ¿no? Sin embargo, tiene... esto que escuché ahora es hay como una búsqueda de la banda, ¿no? De buscar otro tono, hay otros climas, ¿no? Por lo menos lo que vi, sí, escuché sí, recién, sí. ¿No? Sí, sí. Pero... Sí, bueno, el disco yo por suerte ya lo tengo bastante escuchado, porque bueno, nos vamos a juntar a hoy en este streaming de Facebook, en el que se van a picar algunos temas, y vamos a charlar con Juan Pablo, con Fede y con Lulo, y bueno, y abrir a la posibilidad de que la gente también haga sus propias preguntas. Entonces he podido saciar la ansiedad tremenda que tenía por escuchar el disco. Yo estuve en la grabación del disco en una de las jornadas, entonces un poco ya lo tenía semblanteado, pero... nada, yo estoy feliz, yo soy muy fan de la banda, puedo decir de Potemkin lo que jamás dije ni diré nunca de Los Redondos. A Potemkin sí lo vi cuando éramos claro. 20 gatos locos en Ultra, y ya en ese momento me fanaticé mal, digo, un periodista no debe fanatizarse, pero... Pero acá es una cuestión de dejo el periodista arrumbado y me convierto en público de rock. Y entre lo mucho y muy bueno que hay en la escena independiente hoy en la Argentina, pido perdón a todas las demás bandas, pero yo por Potemkin tengo una debilidad especial que este disco me recontraconfirma. Y sí es cierto, además de este tema de Sopa de Alambre, hay dos o tres canciones en las cuales la banda está explorando otras cosas sin abandonar esa identidad. Vos lo decías, Nico, es lo más difícil para una banda... conseguir un sonido que sea identidad y no repetición, ¿no? Porque de muchas bandas podemos decir que, bueno, la escuchás y ya sabés más o menos quién es, pero muchas veces es por la mera repetición. No, suenan y Acorazado no suena más que Acorazado Potemkin, que es total, una cosa muy, muy difícil de conseguir. Sí, es realmente un logro de la banda, un sonido muy particular, muy propio, que se funda en eso, en una búsqueda de identidad y no en, bueno, hacer aquello que les dio buenos resultados artísticos en Mugre y Remolino. La verdad que este disco es un paso más allá sin abandonar todo lo que ya sabemos que es Potemkin. Sin duda. Y bueno, y a nivel, perdón, a nivel letra, la verdad que Juan Pablo está con una pluma muy poética, muy interesante, incluso en los nombres de cada uno de los temas, que escuchamos acá, la verdad que tomó... Sí, no, Juan Pablo tiene... Bueno, en este tema, en este disco también hay 5 canciones con letras de Fede, que por otra... Ah, mira. Va por otra vía, tiene otra pluma, pero también son impresionantes. Pero Juan Pablo tiene una cosa que es muy... Bueno, escribe con un tono poético y escribe con unas métricas raras que se acomodan muy bien a su manera particular de cantar, de frasear, de decir. Pero además tiene algo muy interesante que pasa... No quiero entrar en demasiados detalles para no spoilearle a los muchachos, pero algo que, por ejemplo, pasaba en Puma Thurman, ¿no? El tema de Mugre, que es un tipo que con una frase te construye toda una imagen, todo un universo, toda una película. O sea, en Puma Thurman el tipo cantaba el cuerpo en una mesa de metal y vos te hacías una película gigante. Claro. Y en este disco hay un tema en particular, lo puedo decir porque ya en su momento lo mencioné, porque presencié la grabación, hay una canción que se llama Santo Tomé, que es de donde está tomada la frase del título del disco, y que también tiene un par de frases, viste, que eso, con una frase el tipo te disparó toda una película en la cabeza muy impresionante, ¿no? Entonces, digo, hay muchos factores, muchos ingredientes en esta banda que hacen que sea así como muy interesante para explorar, para escuchar y volver a escuchar, para ir encontrando nuevos matices en cada escucha. Eso, ya sé, estoy sonando muy fanático. No, no, pero... Me puede. Está bien. Me puede. Más allá de tu rol de periodista, no, también sos un ser humano. Hoy aquí en la entrevista con la banda anterior salió que van a compartir una fecha con Guillermo Pessoa. Sí. Y recordamos también, bueno, el antecedente, ¿no? De la orquesta. Claro. Por decir así, la pequeña orquesta Reincidentes. Claro, sí, tengamos en cuenta esto. Con Potemkin estamos hablando de gente con muchas batallas presentadas, ¿no? Claro. Juan Pablo ha laburado mucho con Reincidentes y con la pequeña orquesta de Fede, bueno, qué vamos a decir de Fede, sí, ¿no? Claro. Los Visitantes, Don Cornelio, Me Darán Mil Hijos, y Lulo, ya sabemos, Lulo es el hombre más trabajador de la escena independiente, ¿no? No para de tocar nunca el tipo. No para. ¿No? Es una cosa increíble, y eso, yo una vez me los crucé, voy a hacer sonrojar al señor conductor, yo una vez me lo creo que fue en el Salón Pueyrredón, que me encontré juntos al señor Dani Luke y al señor Esaín, y dije, acá tengo juntos a los dos mejores bateristas de la escena independiente argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero lo de Lulo, viste, no podés entender, viste, tiene base de muñecas, Motorama, Potemkin, y toca, viste. Sí. Digo, son tipos que tienen muy claro lo que quieren y cómo conseguirlo, porque han trajinado mucho la escena, siempre peleando desde los márgenes. Y eso finalmente te da una piel muy particular y una manera de encarar el laburo, no bullshit, ¿no? Sí, es así. Es un poco eso. Es así, es un acorazado Potemkin. Me parece que aparte el nombre propio del grupo te lo marca, y a veces que no eso no se condice con la realidad, y en este caso sí, porque sí. Los tipos tienen una impronta y están parados en un lugar con todo este bagaje. Que transmiten de una manera auténtica y real, ¿no? Sí. De haberse hecho, viste, no desde cierto colchón, ¿no? De ínfulas así superficiales, sino sí, de una profundidad artística real. Sí, no, eso, nada les fue dado ni regalado. A mí la imagen que me encanta es que la Corazón Potemkin choca con un iceberg y se hunde el iceberg. Claro. No es el Titanic, ¿me entendés? O sea, se hunde el iceberg. No, me caben dudas de eso. Bueno, y hoy en la noche, entonces, las 20 horas... Hay tres chicas, ¿no? También para el ciclo de Caras y Caretas, que nos gustaría hablar también. Está bien, pero pará, vamos a invitar a la gente que hoy jueves a las 20 horas vamos a estar por el Facebook Live, que sería, ¿no? Sí, es Facebook / Acopotemkin, o sea, la cuenta oficial de la banda en Facebook. Perfecto. Vamos a estar haciendo un streaming, picando un poco las canciones, charlando y abriendo al público para que haga sus preguntas y calme sus ansiedades y resuelva sus dudas. O sea, la idea es arrancar, o sea, está puesto a las 8, pero bueno, viste que siempre tenemos que negociar con la tecnología y todo eso, pero está bueno que la gente se empiece a enganchar 8:10, 8:15, como para que la cosa fluya. Bueno, conéctese entonces, amigo, a una buena señal de Wi-Fi, o si tiene ahí la posibilidad de tener su propia conexión vía cable, que es la más segura, pónganse ahí online para nada, escuchar esto que viene sonando fuerte, y tenemos un solo adelanto hoy por hoy, pero a las 20 horas vamos a tener la posibilidad de escuchar un poco todos los temas. Sí, recordemos que el 3 de noviembre hacen la presentación en Niceto, o sea, van a hacer una cosa grande, y estaría bueno eso, que la gente acompañe, porque es una apuesta fuerte para la banda. Sí, lo hemos anunciado y vamos a seguir haciéndolo. Es más, cerca de la fecha seguramente vendrán los chicos acá al estudio a charlar un poquito. Uh-huh. Y bueno, también seguir escuchando este nuevo disco, Labios del Río, tercer álbum de Acorazado Potemkin. Sí. Así que bueno... Pero claro, yo quería hablar del ciclo que a está... A ver, decime. Claro, porque Eduardo está curando todo un ciclo en el Caras y Caretas muy interesante, donde ustedes participaron, las Bodas Químicas. Hemos participado. Participan un montón de bandas emergentes. Sin duda. Y hay una fecha con mujeres muy interesante, ¿no? Sí, sí, esta noche, igual el ciclo que se está haciendo, que se hace hoy en la 2037... Sí. No es de la misma... Ah, no es de tu... No es de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos. De Rebeldes, Soñadores y Fugitivos. Claro. Pero parece. Modos, no, pero igual es gente, o sea, es la misma gente con la que laburamos, es la gente de Caras y Caretas, con la que armamos el ciclo allá en Venezuela y que hacemos shows. Acabamos de hacer, sí, las Bodas Químicas hace poquitos días y vamos a seguir haciendo cosas, pero de todos modos está buenísimo recomendarlo de hoy porque es una tripleta extraordinaria. Está... Sí. Carolina Pacheco, ex señorita Carolina, ahora sí. Carolina Pacheco. Está Cambeskin, que es una bestia. Tremendo. Es una bestia, Cambeskin. Alta baterista. Pero además, compositora, ¿no? Claro. Ha hecho dúos de guitarra y batería a los Wild Stripes y te pasa por encima. A mí me encanta lo que hace Cam. Y están los chicos de Del Valle, que son unos cordobeses que se han venido a vivir a Buenos Aires, que yo un poco los descubrí a la hora de... Yo estoy muy atento a lo que pasa con el ciclo de sesiones, porque está muy bien, y medio que los descubrí ahora, tengo un EP en vivo, y dice yo, y hacer una cosa de funk y rhythm and blues y soul, que está muy bien, viste que no es fácil de tocar eso. No. Porque queda como un pelotudo tocando eso, si no lo sabes. Y, bien. Y está muy bien, así que sí, la verdad que es una... Yo si no estuviera haciendo el streaming con Potemkin, me voy a la 2037 de esta bicicleta, pues la verdad que pinta muy bien, ¿viste? Y las chicas en la escena independiente, loco, eso, ¿no? Sin entrar en sexismo ni en separación por género, pero ¿viste? De estos nombres, sumale, ¿viste? A Paulita Macías, Lucy Patané, las chicas la están rompiendo en la escena, la verdad que... Es un momento interesante por todos lados y en todo género, sin duda. Bueno, así que invitamos hoy a la noche entonces a acercarse. ¿Y qué se viene en el próximo evento ahí de mirá, que estás organizando? ¿Ya lo tenés cerrado? Probablemente hagamos algo en octubre. Estamos viendo, es probable que hagamos algo con la nueva banda de Marianito Fernández, el hermano de Juan Pablo, sí. que eran Me Darás Mil Hijos, y que ahora tiene una banda nueva llamada O, que está muy bien. Y es probable que hagamos en octubre una fecha con él y una banda todavía a designar. Y vamos a ver si cabe la posibilidad de hacer alguna otra fechita antes de fin de año. Bien. Es complicado, hay que remar. Digo, sabemos todos cómo está la situación. Lo que cuesta sostener un ciclo de música independiente, pero esto lo hemos hablado con Nico en privado, todo es difícil, pero lo último que podemos hacer es bajar los brazos. Totalmente. ¿No? Estoy laburando, entonces, full. Eso, mi idea es continuar con el ciclo y por suerte hay mucho interesante para elegir, así que... quizá antes de fin de año, además de esto, hagamos algo. Yo tengo ganas de hacer otra fecha con el perro diablo, pero estuvieron tocando mucho y ahora se están guardando para grabar. Entonces por ahí es un momento en el cual la banda está dedicada a otra cosa. Bien, no faltará oportunidad. Posibilidades y opciones hay, claro. Así que algo pintará. No, así que no perdamos el optimismo, porque la verdad que hay de dónde agarrarse dentro de un contexto difícil. Sí, son momentos para hacer el doble de las cosas que hacíamos cuando estábamos bien. Sí. Totalmente. Sí, totalmente. Es eso. A full. Sí. Bueno, hoy a la noche entonces reiteramos, a partir de las 20 horas, por la página oficial de Potemkin, que es facebook.com/acopotemkin, va a haber un Facebook Live, una transmisión en vivo con Eduardo Fabregat, haciendo ahí como de intermedio. Con los amigos de Acorazado Potemkin, y picando un poquito lo que es esta nueva producción discográfica, la tercera de la banda, Labios del Río. Así que bueno, te agradecemos mil, Eduardo, y obviamente nos mantenemos en el cotidiano en contacto. Ha sido un gustazo, muchachos. Les mando un gran abrazo y eso, aguantar el aire. Ahí vamos. Abrazo, nos vemos luego. Chao, Edu. Chao, chao. Bueno, no sé si quieren... No estamos yendo, estaría bueno hacer como una agendita ahí de fin de semana, a ver qué vamos a hacer. Se acerca Conduciendo a Conciencia. Conduciendo a Conciencia. tenemos al productor estrella del programa ingresando al estudio. Estamos hablando de Matías Martínez. Acá el negro. ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Por allá todo bien? Sí, del otro lado también salió muy bien todo. Lo felicito, chicos. Bueno, misión cumplida. ¿Qué hay para este fin de semana? ¿Para dónde rumbiamos? Y por lo pronto, mañana viernes, Smitten. Still Alive, Smitten. 22 años, 22 temas. Vivo y ruidoso. Mañana vamos a tener una nota telefónica acá con Smitten. Ah, muy bien. Hoy me contaba Chucky de eso, que se van a estar comentándolo. Así que mañana, a pedido del público. La lista está armada por el público. By request, están a pedido por la gente. Así que para festejar los 22 años van a estar abriendo conexionistas. Así que bueno, va a ser una fiesta ahí de amigos. Y yo particularmente voy a estar en el espacio MU. MU, sí. El nuevo local de la calle Riobamba. Exactamente. Que inauguró hace poquito. Yo lo conozco. Que da espacio, sí. Está lindo. Está lindo, tiene todo un bar, muy lindo en la parte superior. Y un sótano en donde se van a desarrollar mañana la primera función de Las Noches Bizarras. Ah, muy bien. Conducida y producida por Susie Shock. Sí, sí. Y bueno, que alberga diversos personajes. Y bueno, mañana es la primera función de la cual formo parte. Cuatro bien. Funciones en lo que queda hasta fin de año. ¿A qué hora es esto? Esto mañana a partir de las 22 horas. Bien. Así que bueno. Recordemos la dirección. Riobamba 160. Sí, enfrente, tal vez algunos recuerden, la Casa de la Palmera. Que de es Riobamba, la casa antes del de llegar a Pensamiento Mitre. Socialista. Para Riobamba 160, yo fui toda mi infancia al famoso club, no me acuerdo el nombre ahora. Ah, porque es cristiano y yo, viste que soy en contra, perdón, sepa disculpar. Pero bueno, el Ateneo de la Juventud. Frente al Ateneo de la Juventud. Frente a la Casa de la Palmera. Frente a la Casa de el Instituto de Pensamiento Socialista. Enfrente está hoy. Que no venga la reta y me pode la palmera, porque si no, no sé cómo llegar. Es la única referencia que hay. Evitemos que se mantenga la palmera. Usted, Manu, ¿qué va a estar? Y esta noche toca Marina Fages y la Oscuridad con Las Piñas acá en Club B. Muy bien. Así que por ahí me doy una vuelta por ahí. Está bueno, temprano también, a partir de las 22 horas, acá en el barrio. Se va linterna, por la duda. Muy buen consejo. ¿Usted da el look? No, la verdad que no sé qué voy a hacer. No sabes. No tengo ni idea. La vida de soltero es así. Vamos a estar trabajando para que los espacios culturales vuelvan a funcionar. Hay dos clausuras dentro de lo que es la Cámara de Clubes de Música, que es Plasma y también Liverpool Bar. Plasma, que esperemos de nuevo. Que entre hoy y mañana ya puedan volver a funcionar. También fue clausurado Maquena. A pesar de tener... ¿Se cayó alguien del escenario? No sabemos bien todavía, pero bueno, es un tema. Es un tema el hecho de que los lugares funcionen. Es el día a día, aparte, ¿no? Sí, es un día a día, así que ocupándonos un poco de eso. Qué bueno. Yo cocino en el Melón, en el evento de Diego Arbit, ahí en la casita, el viernes. Bien. Voy a ir. Esperamos a todos. Voy a ir, sí. Y el sábado voy a estar ahí en la FLIA, en la Feria del Libro Independiente, en La Plata, en el Centro Cultural Olga Vázquez. Bueno, recordemos que también mañana Matagallo, que estuvo hoy aquí presente, va a estar presentando su nuevo disco Hash, así que 21:30 ahí en la Sala de Caras y Caretas de Venezuela 330. Y un saludo a la gente de La Pampa, que tuvimos ahí un llamado de gente que nos está escuchando. Salud, La Pampa. Carlos de La Pampa nos llamó. Muy agradecido por anoticiarse de todo lo que sucedió con Los Redondos y su kermés, así que bueno, bien. Un saludo para ellos también. Salud, bueno, abrazo, se quedan con Sonidos Clandestinos. Exactamente, y nos vemos el próximo jueves dentro de esta kermés radial intitulada La Parte de Atrás. Nos vemos, chau.